Esto es algo nuevo para nosotros. Es la primera vez que el país en su conjunto asiste a una pandemia. Así que estamos todos aprendiendo. Autoridades, médicos, equipo de salud, medios de comunicación. De modo que tal vez comprendamos esto y haya expertos en este tema cuando este ciclo y esta etapa finalice.